Esto lo estoy tocando mañana. Buenas tardes, como todos los miércoles de 5 a 6, están en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada. Hoy es 12 de noviembre, a mi derecha Pedro García, al control Cristian Santana y yo que te hablo soy Carlos Araya. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy, como todos los miércoles, tenemos nuestras secciones habituales, empezando por La Huella, donde trataremos de cuatro películas de los años 20 y ya casi el 30, unas recomendaciones intempestivas de Josué de Castro, unos mil y un viajes donde viajaremos a Extremadura y por último Ellas con Ofelia Queiroz. Songs My Mother Taught Me, de Anton Borak, interpretado por Pau Casals. Bueno, sabes que está en El Perseguidor, en el 105.9, que tenemos un teléfono por si en algún momento del programa quieres intervenir, hacer algún comentario, etcétera, que es el 928 31 99 46, y bueno, vamos a hacer un poco de La Huella en sintonía. Bueno, Pedro, esta semana en nuestra sección La Huella, cuatro películas, todas hechas en los años 20, y excepto una, La Tierra de Dovzhenko, que es ya del año 30. Las otras son El Viento de Sjöström, Avaricia de Stroheim y Amanecer de Friedrich Wilhelm Murnau. Ya la semana pasada empezábamos con esta serie del mudo casi, que creo que se va a prolongar un tiempo. Sí, porque como bien repetíamos la semana pasada, toda la década de los 30, incluso bien entrada también la década de los 20, bien entrada la de los 30, también, digamos, es un centro, un fulcro, un centro donde ya el cine alcanza la mayoría de edad a nivel de todo su potencial expresivo, su potencial poético. Y evidentemente empieza a surgir una serie de hombres y alguna mujer también, o varias mujeres, de un talento descomunal, que nos ofrecen unas obras que el tiempo ha colocado en, esperemos, no tanto en ese pedestal, sino en ese nivel de hacer que el cine se haya resuelto como el séptimo arte, ¿no? ¿Te parece que empecemos con El Viento de Sjöström? Un nórdico que viene a Estados Unidos a hacer una película colosal, extraordinaria. Sí, como después también comentaremos respecto a tres, junto con Sjöström, tres de los directores de estas películas que estamos comentando, son directores que ya en su país de origen ya destacan, ofrecen una serie de películas muy interesantes y algunas muy potentes, maravillosas, como en el caso de Murnau, pero también Sjöström y Stroheim. No, Stroheim ya destaca en Estados Unidos. Pero bueno, con respecto al viento, yo te comentaba y quería comentarte en principio que cuando la vi, o cuando la he estado viendo en estos días, me remitía, esto es una cosa casi personal, a una película de Rossellini que se llama Stromboli. Porque si en El Viento la heroína, Lillian Gish, escapa, llega de un sitio que no se nos comenta, pero como una huida hacia adelante en este caso, y tiene una serie de dificultades para adaptarse al medio, al medio geográfico, meteorológico, humano también, en la relación con todas esas personas que viven en ese terreno inhóspito, donde los elementos, digamos, se te enfrentan directamente y las personas tienen que tener un modo de vida muy rudo, muy, muy fuerte, o sea, una fortaleza interna muy importante, ¿no? Sí, además, no es cualquier viento, es el The Northern, como llaman ellos, es el viento del norte, y una película que viene dada bajo los auspicios de una mujer que se vino a vivir al dominio de los vientos, Letty Mason. Uh-huh. Ya digo, a medida que va avanzando la película, a medida que va habiendo una especie de encontronazo constante entre el elemento humano, que son el resto de los personajes, con respecto a esta mujer, y a los elementos naturales, ella va creciendo poco a poco, va creciendo porque al principio la vemos así como muy inocente, muy coqueta, y de ahí esa especie de primer error de huida, de seducción, o de dejarse seducir por, no sé, quizás una vida más fácil, menos dura en ese terreno. Y ella, como digo, va desde un punto de vista interno, va creciendo como ser humano, y eso le hace enfrentarse con más determinación, sobre todo a los elementos naturales, que parece, yo pensaba que era como una especie de ira de Dios, ¿no? Hay una ira de Dios que a veces se posa, metafórica si quieres, se posa en sitios geográficos muy determinados, ¿no? Además, Sjöström se ha desprendido de ese simbolismo excesivo que tenía, por ejemplo, en La carroza fantasma, donde la recurrencia al fantasma, al espíritu que regresa del más allá, quizás sea excesiva, pero sigue, ¿verdad? En esta película, ese mismo espíritu enloquecedor, ese blancor que luego podemos ver en Avaricia, por ejemplo, o la sombra de Nosferatu también está ahí volando por encima, ¿no?, de los personajes. Cierto. Aunque es una película que tiene un nivel poético, en contraposición, por ejemplo, con la carreta fantasma, donde hay elementos más simbolistas, hay una sugestión respecto al mal muy constante, ¿no? No olvidemos que también tiene un tema quizás más dramático a primer nivel, que es un poco el vampirismo, el elemento del mal que somete a las personas indefensas. Aquí en El viento ya hay un tratamiento un poco más realista, pero siempre sin olvidar ciertos elementos metafóricos donde surgen visiones que realmente no están tanto en la tierra, sino en la mente y en los miedos, en el miedo del personaje de Lillian Gish, ¿no? Sí, por ejemplo, el viento se comporta casi como un enemigo durante toda la película, impidiéndole la huida. Incluso al final, cuando ella ha matado, ¿no?, al que intenta seducirla, ese viento descubre el rostro del cadáver que ya había sido enterrado previamente, o incluso esa arena que se comporta de una manera benévola cuando al final, a la vuelta del esposo, ha vuelto a tapar la cara del cadáver. La naturaleza tiene un papel importante en la película. El viento es el gran protagonista de la película. Absolutamente. En realidad, por eso me remitía y la relacionaba como algo subterráneamente con Stromboli, porque al final no deja de ser un diálogo entre la naturaleza y el personaje y el ser humano, ¿no? Sí, y además es muy bonito el final de la película, cuando el esposo recuperado en todos los sentidos, ha vuelto a la casa, el viento cede, ¿no?, y le pregunta: ¿siempre le tendrás miedo? Y ella responde: no tengo miedo del viento y no tengo miedo de nada. Y de hecho repite las palabras que el esposo le ha dicho al principio, que es algo así como para cuidarte, para trabajar juntos y para amarnos juntos, ¿no? ¿No te recuerda? A mí me recuerda mucho esa luz entrando por la puerta, ese marco que se insinúa a Centauros del Desierto. Yo veo a John Wayne casi ahí ya. Mira, casualmente o causalmente, aquí tengo escrito que Lillian Gish al final, o el personaje de Letty, se convierte en una mujer, un espíritu que se enfrenta a los elementos como las mujeres y como las heroínas de las películas fordianas, sobre todo Maureen O'Hara o la de Tony Mann, ¿no? Exacto. O sea que en esa especie de elemento, de espacio de pioneros, donde la vida hay que generarla desde lo profundo de la tierra, pues evidentemente se necesitan personas con una determinación muy especial para enfrentar a toda la dureza del terreno, ¿no? Y qué talento el de Sjöström, que viniendo de un cine tan distinto, es capaz de dirigir a Lillian Gish de una manera colosal. Maravillosa, o sea, la Gish evidentemente ya tenía toda una carrera en ascenso. No olvidemos que es una de los rostros preferidos del gran maestro Griffith, y había trabajado con otros directores muy importantes. Una cosa que quería decir, que en las dos películas hay dos historias de amor muy determinadas. Una es el amor que siente, digamos, una especie de cuñada de Gish cuando llega a la granja, esta mujer Cora, por su marido, en la que ella intuye que la llegada de Gish puede ser un problema, y que hay unos celos, hay una actitud un tanto disciplente con respecto a la recién llegada, es un amor incondicional, desesperado, ¿no? Y sin embargo, la otra historia de amor o el otro amor está en el marido, que aunque sea un amor inexperto, un amor rudo y orgulloso, que se lo declara al principio y ella lo rechaza absolutamente, pues quizás porque todavía no está preparada para enfrentar esa vida que él le propone, ¿no? Qué parecido ahora que dices eso, qué parecido este personaje masculino al de las películas de la semana pasada, La Talant y Un verano con Mónica. Hombres inexpertos, hombres dulces con mujeres de más peso. Absolutamente. En todo caso, espero que no sea casualidad. Es más, creo que no lo es. Porque evidentemente el cine está absolutamente repleto de esas heroínas, de esos rostros. O sea, al final, en parte no deja de ser una película, en muchos casos no deja de ser esa especie de viaje por un rostro, como si fuese un mapa, como si fuese un espacio geográfico, espiritual, poético, etcétera, etcétera. Hay una frase de Claude Bailey que a mí me ha gustado mucho desde que la leí, y es que esta película de la que estamos hablando, El viento, es un cruce entre avaricia y amanecer. Uh-huh. Pues otra de las películas que también podemos hacer un pequeño comentario, porque ya se sabe que el tiempo se lo lleva todo como el viento, es de Amanecer. Hemos estado viéndola y, bueno, qué decir de Murnau. Murnau llegó a Estados Unidos después de una serie de películas maravillosas, un creyendo ya en su genio creativo impresionante. Recordemos Nosferatu, recordemos Tartufo, recordemos El Último. Y evidentemente la Fox contrata a Murnau ofreciéndole todas las posibilidades técnicas a su alcance, y Murnau en Amanecer las aprovecha todas. Tira, digamos, con cañón, ¿no? Con bala de cañón, porque hay unas innovaciones técnicas, unas innovaciones desde el punto de vista de la expresión cinematográfica absolutamente impresionantes. Yo creo que Amanecer es una especie de cruce de caminos entre un cine que ya queda detrás y todo un horizonte delante abierto para nuevas aventuras creativas, ¿no? Avaricia. Avaricia es uno de esos ejemplos del talento y de la megalomanía de su creador, de Stroheim. Pretendía que esta película durara nada más y nada menos que 8 horas, de las que al final el productor hizo un recorte monumental, ¿no? Para ira de Stroheim. Avaricia es una crítica feroz. Una crítica feroz al capitalismo americano y una crítica feroz a ese nuevo mundo del cine que ya Stroheim no comparte y que, de hecho, en Avaricia va a ser el canto del cisne de Stroheim. Él después va a aparecer como actor, pero ya no va a tener la importancia que hasta aquí ha tenido como director. Es una obra mayúscula, donde todo muestra una voluntad de multiplicarse y una avaricia por persistir extraordinaria. Los animales lo tienen, por ejemplo, la lucha de los canarios feroz en la jaula, el gato por comerse a los canarios, la esposa de McTeague por acumular dinero, el cuñado por quedarse con la esposa, él por... Es una cadena de avaricia y ambición espantosa que al final muere la cadena y los personajes de la manera más hermosa posible, bajo la luz blanquecina del desierto, ese amarillo que se confunde con el oro. Bueno, de hecho no deja de ser una continuidad, un proceso de continuación casi hasta el elemento exhausto de esposa frívola de la reina Kelly. Sí, sí, sí. Y el mismo tipo de dificultades muchas veces, ¿no? Entre otras cosas también quería decir de Amanecer que es una dicotomía entre lo que es la modernidad y la tradición, lo que es la pausa y el vértigo, y lo que es la falta y el perdón, ¿no? siempre representados en un caso por la mujer de la ciudad, la amante, y por la esposa, que es, digamos, el amor reposado ante la pasión erótica, ¿no? Bueno, podríamos hablar un poco de la tierra, ¿verdad? De Dovzhenko. Dovzhenko. Esta época es gloriosa para el cine ruso, ¿no te parece? Absolutamente, y en todos los sentidos. No solo en la triada esta de Eisenstein, Dovzhenko y Pudovkin, sino evidentemente podríamos sumar bastantes más, ya como autores, ya como colaboradores, de una especie de generación rusa. Bueno, el mismo Berto, que en otro sentido, ¿no? Sí. Donde era una revolución, por lo menos en ese sentido de búsqueda, de creatividad, de modos diferentes de utilizar la imagen como medio expresivo, nos han legado absolutas maravillas, ¿no? Esta película, La Tierra, del año 30, que comienza con un viento que ondula entre los trigales y una naturaleza pacífica y pletórica, y que con la muerte del protagonista, con la muerte de uno de los cabecillas del cambio, con ese tractor que llega por el camino maravilloso, sí, el referente del tractor, va a desencadenar la tragedia. Yo viendo la película, y un pequeño apunte, recordaba que Bertolucci, 50 años después, o casi 50 años después, quiso hacer quizás algo parecido, ¿no? Recoger un poco el espíritu de esa especie de llegada de lo nuevo, de luchas intestinas entre el dueño de la tierra, entre comillas, y el trabajador de la tierra, que era Novecento. Evidentemente, en Novecento no está el espíritu ese de comunión colectivo del pueblo, donde, digamos, todos... ¿Qué me dices de esos planos de los hombres, de las mujeres trabajando, de esas piernas que se ven al viento, de esa sonrisa? Evidentemente para eso había que tener un corazón y un talento descomunal, ¿no? Descomunal, sí. A mí me recuerda en otro orden un poco a esta poesía bucólica virgiliana, ¿no? Las geórgicas y todo esto. O incluso a Hesiodo, los trabajos y los días. Esa idea de que cada cosa tiene su momento, un tiempo cíclico que año tras año se repite y que se ve amenazado por una modernidad que ya está ahí, ¿no? Y que simboliza en ese tractor. Sí, pero de hecho, digamos, los personajes aceptan esa modernidad, la reciben con los brazos abiertos, porque intuyen que es necesaria para el futuro, y no solo el futuro de ellos mismos, sino el futuro de ese tiempo cíclico que es la vida, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, en esa escena maravillosa de la muerte del, digamos, el patriarca, que dice que come una fruta antes de morir. Se insertan algunos planos de niños también comiendo fruta, ¿no? Lo viejo y lo nuevo. ¿Y qué Tarkovsky es todo esto? Yo si pienso, por ejemplo, en El Espejo, hay escenas que parecen sacadas de Dovzhenko directamente. No podría asegurarlo, pero yo creo que Tarkovsky tenía una cierta inclinación, digamos, de tipo poético, afectivo, hacia Dovzhenko, seguramente reconociendo el talento de Eisenstein o de Pudovkin o de Alexandrov o de otros compatriotas rusos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Pedro, creo que hemos llegado al final de la huella. Sí, solo recomendar a quienes nos escuchan que si tienen oportunidad, y evidentemente hoy la oportunidad nunca falta de recogerlo en la mula, etcétera, que le echen un vistazo a todas estas películas, porque la van a ver con nuevos ojos quienes no la hayan visto, y se van a fascinar, ¿no? Además, el cine mudo, no sé qué te parece a ti, el cine mudo crea adicción. Después de ver una película muda, con esa contención de diálogos, con esos gestos depuradísimos, es como podría decir casi como el arte del soneto en el cine, ¿no? Uh-huh. Hay que usar un molde muy fijo y no se puede decir cualquier cosa. Creo que es una manera extraordinaria de narrar. Además, porque el cine mudo implica una participación mucho más activa en el espectador. No basta solo con sentarse y que te llegue la imagen, sino quizás es que hay que ir hacia la imagen mientras la imagen va hacia ti, ¿no? Y la semana que viene, si te parece, podemos ir avanzando, que tendremos algo de Dreyer aquí. Sí, bueno, vamos a recoger a un, por un lado, a un mito para los franceses, a una heroína, a Juana de Arco, y vamos a recoger un par de películas de dos genios absolutos del cine que trataron de distinta manera a la heroína, aunque con un nexo común que es como ser humano, ¿no? Que sí. Fueron Carl Theodor Dreyer y Roberto Rossellini, ¿no? Muy bien, un poco de música, los Rolling Stones, Start Me Up. Esto era Start Me Up de los Rolling Stones. Hemos llegado a las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt. Hoy traemos a las recomendaciones un libro de Josué de Castro, que era un hombre nacido en Recife, Brasil, doctor en medicina y en filosofía por la Universidad de Río de Janeiro, y doctor honoris causa en una docena de universidades, ¿no? Josué de Castro escribió a mediados de los 50 un libro que se titulaba Geografía del Hambre, ¿no? El libro se ocupaba de mostrar el reverso de las conquistas del hombre, del trabajo del hombre sobre la superficie de la Tierra, un poco en la línea de la película de Dochenko que acabamos de comentar. De Castro toma, en este caso, otro aspecto de las relaciones del hombre con su medio, esto es, constatar el fallido intento, el fracaso y la desidia del hombre para elevar esa geografía desde la miseria a un verdadero bienestar. O sea, no ensalza las conquistas del ser humano respecto a la tierra, sino en lo que ha fallado, a lo que no ha llegado, ¿no? Descubrir el mal allí donde existe es una forma de optimismo. La ingente tarea del hombre por superar esa plaga, que además es generada en parte por el mismo hombre, que afecta a la mayoría de la humanidad, que es el hambre total y el hambre oculta, no solo el hecho del hambre por inanición, sino el hambre como carencia de ciertos elementos que son indispensables para la máquina humana. O sea, si pudiésemos vivir solo con un alimento, seríamos como cualquier otra máquina, pero la idiosincrasia, la especificidad de la máquina humana necesita de muchos y diversos alimentos y lo que contienen estos para digamos, funcionar de la mejor manera posible, de tener el potencial máximo. Como decía, ese hambre oculta se ha liquidado en el más trágico y devastador de los fracasos. La responsabilidad humana, sus actuaciones defectuosas o su no acción ignorante han precipitado la catástrofe cerca del abismo. De todo ello nos habla José de Castro. En este libro que estamos comentando, que escribió 20 años después, o que se edita 20 años después, Geopolítica del Hambre, de Castro expone una serie de reflexiones, de datos científicos contrastados, muy amplios en el tiempo, y actuaciones que de comprenderse y aplicarse con el mejor sentido, se abriría unas posibilidades inmensas de al menos combatir ese caos, esa plaga con mejor conocimiento y eficacia. 20 años después, como digo, de Castro amplía la mirada a la totalidad de la historia del hambre en todas partes, no solo en el Brasil, que era a lo que se refería en el anterior libro, La Geografía del Hambre. Y con una fuerza, con una comprensión y un conocimiento innegables, nos muestra la oscuridad y la luz, el intento y la renuncia, el honor y la abyección. Este, que es un libro imprescindible, un instrumento único en su género para posibilitar un camino a miles de caminos por los cuales es posible caminar y comprender hoy día incluso lo que está pasando. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing, for you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, Fly Me to the Moon, Nat King Cole, junto a Josh Shearing. Recuerda que estás en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9. Ahora vamos a los mil y un viajes. I'm traveling light. Viaje al monasterio de Yuste. Una mañana de color verde carpa, taumatúrgica en sus efectos. Trujillo atrás, la mano previsora de Pizarro, sus ojos iguales en la distancia a los de Francisco de Vitoria, a los de la Aguirre de Herzog. Raza de extremeños violentamente cejijuntos, heroicos en lo abisal. La mañana viajando del verde al gris en un zigzag sobre el espectro, el coche entre carballos al encuentro de un monasterio reconocido en la memoria, aún desconocido. El estanque donde pescaba el emperador desde la ventana, el sedal enredándose en sus dedos igual que su balancín entre las zarzas, entre el barro camino de Extremadura, espaldas en zigzag de llanura en Fraga para disponer su tumba, un recinto clausurado como las proposiciones de Wittgenstein. Y el pez en círculos esperando entre las aguas, el lance de cola de rata rasgando el aire turbio, el soplo en la cornisa dolorida y pálaje de resurrección. Y al fin la cabeza que coincide con los pies del oficiante, qué ruido de carne que se pudre entre las notas de Josquin des Prez, el pez rendido a los pies hinchados del emperador. Anochece sobre Yuste, año de gracia de 1555, el sillón junto a la ventana, el poder rendido, las aguas heladas de color verde carpa. Las amapolas de Flandes poseen en la memoria que se vacía todo el fulgor sin vida de las formas lógicas. The little children laughing at him behind his back. And the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane. Machine. shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. Then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange, Penny Lane. Eso era Penny Lane de los Beatles. Hemos llegado a ellas. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. ¿Qué fue de Ofelia Queiroz? El poeta es un fingidor y finge tan completamente que, dada la poliédrica personalidad de Fernando Pessoa, es poco probable que al final sepamos claramente qué y cómo fue el noviazgo del poeta con Ofelia Queiroz, más allá de que tengamos o podamos acceder a las cartas que le envió el poeta a Ofelia o incluso a un texto escrito por la propia mujer. Lo que sí parece cierto es que es más que una pareja. Deberíamos tratarlo casi como un trío, incluso me atrevería a decir como una muchedumbre. Cuenta Ofelia, Fernando era un poco confuso, principalmente cuando se presentaba como Álvaro do Campo. Pessoa conoció a Ofelia en 1920 y después de varios meses de relación, esta se rompió a causa del distinguido ingeniero Álvaro do Campo. Lo que resulta increíble es que do Campo no era una persona en sí, sino uno de los varios heterónimos pessoianos. El demiurgo, con cierta personalidad esquizoide, no puede o no quiere controlar quizás los celos o el miedo, tanto suyo como de su heterónimo. 9 años después, Pessoa y Queiroz reanudan un noviazgo amenazado por el tiempo y por una inquina que do Campo no trata ya de ocultar, y que lleva de alguna manera hasta las últimas consecuencias, provocar la ruptura. Dice Ángel Crespo, o se pregunta, ¿quiere esto decir que los heterónimos, el espíritu de estos, se instalaban en su cuerpo y no solo cuando escribían los versos y la prosa de cada uno de ellos? Y termina, ¿a qué venía si no todo aquello? Carlos, ¿a qué venía o a qué crees tú que venía esa especie de dicotomía, juego? ¿Cómo lo podríamos entender? Pues no lo sé. La verdad es que todo esto me suena a una disposición muy, muy común en casi toda la gente, pero que los artistas es mucho más sobresaliente y mucho más acuciante. Y es la de una sobreabundancia de vida que, si no se divide en partes, es muy difícil concederle coherencia al desarrollo, ¿no? Lo hizo Pessoa y lo hizo nuestro don Antonio Machado, que incluso en sus ensayos literarios llegaba a citar a heterónimos de heterónimos, con lo que de alguna manera conseguía lo que todo artista de verdad pretende, y es que su palabra quede diluida en el acervo de la tradición y pase a pertenecer a todos, es decir, al anonimato. No es posible también, he leído que Pessoa estaba hasta cierto punto obsesionado con el digamos, una especie de revival lusitano a partir de Camões y de un rey que haría de Portugal un referente histórico al futuro. Venía a sugerir que Pessoa por eso se entregaba en distintas direcciones a su trabajo, incluso a su trabajo esotérico que quizás no tuviese nada que ver directamente con... Sí, lo que pasa es que hay tantísimas maneras de escribir, tantos modos de escribir, tantos estilos distintos dentro de la cabeza de Pessoa, que sería muy difícil que todo eso perteneciera a la persona de Fernando Pessoa. Entonces, el libro del desasosiego lo mejor es escribirlo bajo el seudónimo, bajo el heterónimo de Álvaro de Campos, o los poemas de Caeiro, por otra parte. Es la única posibilidad racional dentro de la irracionalidad de todo este proceso, por otra parte muy común en los escritores. Bien, vamos ya con la agenda de la semana que viene. Muy bien, habíamos dicho antes que nuestra huella de la semana próxima va a estar dedicada a dos Juanas de Arco. La Exacto. del maestro Dreyer con la Falconetti maravillosa, esa cara hermosísima, y la del maestro Rossellini. Con otra cara... No menos hermosa. Ingrid Bergman. Exacto. Las recomendaciones intempestivas, pues voy a hablarles de una foto de Robert Doisneau, un fotógrafo francés que seguro que muchos de ustedes conocerán por esa célebre foto del beso. Pero esta foto es distinta. Esta foto es mucho más humilde, mucho más modesta en sus pretensiones. Lleva por título El pescador con caña de mosca. Y creo que hay toda una metafísica alrededor de esa fotografía. Lo veremos. Bien, también haremos un viaje a la muerte, por lo menos a un sentir, partiendo siempre de una idea muy sencilla y muy simple y a la vez muy dolorosa, que es la vida y la muerte como un todo, ¿no? Y mirarla de frente o pensarla de frente o reflexionarla de frente siempre me parece que es un gesto de verdadera vida, por decirlo así. Y por último, en ellas, pues una mujer, bajo mi punto de vista, extraordinaria. Su nombre era Alma Mahler, capaz de reunir en una vida, no voy a decir cuatro heterónimos como Pessoa, pero cuatro hombres fabulosos. Uno Mahler, y otro de ellos Kokoschka, y los otros dos no los recuerdo ahora, pero todos de ese nivel extraordinario de artistas, ¿no? Bien, podríamos también comentar antes de que terminemos el programa la reunión que tuvo lugar en el espacio del Esdrújulo, que ahora está en obras, creo que fue este sábado pasado, donde bueno, se reunieron una serie de personas interesadas en esa especie de nuevo curso, de nuevo ímpetu que el Esdrújulo pretende llevar a cabo quizás antes de que finalice el año o si no, a principios del 2009, ¿no? Sí, fue la reunión el sábado pasado a las 7 de la tarde en el Esdrújulo y bueno, allí nos reunimos 12-13 personas de distintos colectivos y la impresión que yo saqué es que ya no hay quien pare este proyecto, que Antonio... que es la cabeza más visible del proyecto, pues está emocionadísimo, está trabajando muchísimo y sus colaboradores, tanto los de Economía Alternativa como de otras asociaciones de la zona, pues también están muy interesados en que el proyecto funcione y en verlo ya desarrollarse. Bueno, yo le he visto las tripas al Esdrújulo en estos días, ya están ahí empezando a trabajar a nivel albañiles y todo lo que conlleva... coger un lugar y volverlo visible y volverlo asequible a la actividad humana, que es lo que creo que pretendemos todos, especialmente con el Esdrújulo en este caso, pero también con otros lugares que de alguna manera se esfuerzan en ir un poco más allá de el simple elemento comercial para establecer un elemento más de relación entre las personas y de colaboración constante, que me parece que es lo fundamental en todo caso, ¿no? Sí, y recordar a la gente que posiblemente va a haber otra reunión dentro de unas semanas, Antonio nos dirá cuándo, posiblemente pasará por aquí para anunciarla y que todo aquel interesado pues podrá asistir a ella. Pues creo que es hora de ir despidiéndonos, podríamos comentar nuestro email y nuestro blog. Sí, nuestro email, como siempre, por si quisieran comentarnos cualquier cosa a lo largo de la semana, es el siguiente, tomen nota, perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es, perseguidorguiniguada, @yahoo.es. www.radiomaria.es. ¿Y nuestro blog, Pedro? Nuestro blog http://elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. También recordarles que este programa se emite en repetición mañana jueves de 3 a 4 de la tarde. Y que nos vamos a despedir con el maravilloso Chet Baker, con su tema titulado Goodbye. Bye.